MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco me contaron una historia breve que me hizo reflexionar sobre la importancia que damos, por lo general, a lo bueno y a lo malo en nuestras vidas. Te comparto. Un día, un profesor entró al salón de clases y pidió a sus alumnos que se prepararan para un examen sorpresa. Repartió una hoja que, para el asombro de todos, tenía en medio un punto negro. El maestro pidió que escribieran sobre lo que veían. Todos los alumnos escribieron entonces. Una vez que terminó el tiempo, el maestro recogió las hojas y comenzó a leer su contenido en voz alta. Todas, sin excepción, se referían al punto negro de diferentes maneras. Y entonces el profesor habló. Nadie de ustedes habló de la hoja en blanco entera. Todos se centraron en el punto negro. Así es la vida. Por lo general, nos centramos en los puntos negros de la misma y no en la hoja entera. Esto nos invita a reflexionar y mirar las cosas positivas que tenemos en la vida y hacer lo posible por siempre agradecer. Aunque todo pueda parecer sin sentido luego de un gran problema, cultivar la gratitud por lo que tenemos nos ayuda a aliviar la sensación de no poder solucionarlo. De acuerdo con diversos estudios, se ha revelado que un minuto con un pensamiento negativo en la cabeza deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante horas. Mucho hemos hablado del estrés. Este se divide en estrés agradable o positivo, que también se llama eustrés, y el estrés desagradable o negativo, el distrés. Este ocasiona un exceso de esfuerzo en relación con la carga. Se acompaña de un desorden fisiológico, ya que las catecolaminas, neurotransmisores que se vierten al torrente sanguíneo, causan cambios fisiológicos que preparan al cuerpo para la actividad física, es decir, producen que se aceleren las funciones que lo llevan a alejarse del equilibrio, genera hiperactividad, acortamiento muscular y cantidad de síntomas. El eustrés, por su parte, el estrés positivo, es un estado de conciencia en el cual nuestro pensamiento, emoción y sensación se organizan para proporcionar un efecto general de bienestar y satisfacción. Estar en un estado de estrés es el objetivo de relajarte, y relajarte para la acción. De acuerdo con Mario Alonso Push, autor del libro Madera de Líder, el distrés genera cambios en el funcionamiento de nuestro cerebro y en la constelación hormonal. Incluso tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje que se ubican en el hipocampo. El distrés también afecta nuestra capacidad intelectual, ya que deja sin riego sanguíneo aquellas zonas de nuestro cerebro que son necesarias para tomar decisiones adecuadas. Así que, si eres de los que ven el punto negro y no la hoja en blanco, te invito, como dice Mario, a llevar tu atención a la respiración abdominal, que tiene la capacidad de generar cambios en tu cerebro, favorece la secreción de hormonas y mejora la sintonía entre tus dos hemisferios cerebrales. Es importante que dejes de pensar solo en aquellas cosas que te alteran y generan en ti ira o consternación. En 1906, Ramón y Cajal señaló que todo ser humano, si se le propone, puede ser escultor de su propio cerebro. En aquel entonces, dice Push, se consideró una frase metafórica. Hoy sabemos que es literal. Así que, inhala y exhala. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.